En la web radio CDP La Biglietti, la patria grande es noticia. Vamos ahora a la República Oriental del Uruguay. Pablo Ein y Cristina Larrobla coordinaron un grupo de investigadores luego que en 2015 obtuvieran recursos del Fondo Universitario para la Comprensión Pública de Temas de Interés General de la Comisión Sectorial de Investigación Científica en la República Oriental del Uruguay. El resultado fue la realización y publicación del libro 70 años de suicidio en Uruguay, que se presentara el pasado 8 de junio en el auditorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado. Hein y Larrobla coordinaron un grupo de investigadores de varios servicios de la UDELAR, luego que en 2015 obtuvieran recursos del Fondo Universitario para la Comprensión Pública de los Temas de Interés General. La prorectora de investigación Cecilia Fernández y la presidenta de ACE, Susana Muñiz, encabezaron la presentación. Según los investigadores, el tabú se debe a una conjunción de dimensiones que, de forma individual y aislada, son fáciles de rebatir, pero amalgamadas en la trama social conjugan un prisma que se torna difícil tanto su deconstrucción como su observación. En primer lugar, todo lo concerniente a la propia muerte, desde los aspectos morales, religiosos, éticos e históricos, es una de las dimensiones mencionadas. Otra, la conjuga la perspectiva individual, familiar y social. En esta última dimensión también podríamos señalar el hecho filosófico de la decisión de seguir o no seguir viviendo, afirman los investigadores. El libro reúne una idea simple y clara que fue tomar 7 disciplinas, hacer 7 entrevistas y 7 encuentros nacionales para apoyar e incentivar una mirada y posterior reflexión colectiva donde cada uruguaya y uruguayo pueda comenzar a comprender y pensar este fenómeno o contribuir con su actitud a tratar de revertir este flagelo nacional. Para las autoridades, impone un signo de interrogación a la temática e intenta contribuir modestamente al pienso o rediseño de las débiles políticas existentes que a veces se tornan erráticas. En la web radio CDP La Biglietti, la patria grande es noticia.